pisando el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes sin igual. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, nadie los puede vencer. Astucia invisible, piedra y elasticidad. Son superpoderes que a todos nos sorprenderán. Cinco minutos pasaron de las 4 de la mañana en todo el país, excepto en San Luis. Fórmula harto conocida en la radiofonía. ¿Cuándo empiezan los Cuatro Fantásticos? Aquí en el aire de Nacional, AM870. Buenas noches, Agustín Camisa. Buenas noches, Nicolás Rosinski. Buenas noches, Rodrigo Lamardo. Buenas noches a todos. Ustedes saben, los Cuatro Fantásticos, este programa que toma una temática y la musicaliza como loco. Hoy, lo habíamos anunciado, domingo pasado, por la madrugada, niñez, juventud, madurez y vejez. Cuatro etapas de la vida. Podría haber, digamos, uno podría diferenciar entre los bebés y los infantes, quizás. O podría diferenciar infancia, pubertad y adolescencia. O podría hablar de la vida después de la muerte. Podría hacer un montón de cosas. Lo que puede hacer, por ejemplo, es quedarse escuchando este programa de radio, lo cual claramente indicaría que usted, tenga la edad que tenga, vive la edad del pavo. No menosprecimos a los oyentes de esa manera. Usted puede comunicarse a este programa de radio al 4999-8700. En ese lugar usted deja grabado un mensaje que puede durar hasta 40 segundos, no más de 40 segundos. Luego eso suena al aire. También tenemos un blog que puede visitar, que es Los Cuatro Fantásticos Radio, todo junto, todo con letras, .blogspot.com. Y ahí usted lo puede escuchar, descargar y dejar comentarios. Echa toda la información institucional al respecto, excepto la temperatura que nos va a decir Agustín Camisa. 13 grados 8 en toda la ciudad. En toda esta ciudad hace 13 grados 8 y yo con estas mechas. Demos inicio a la primera música sobre la niñez, con una pequeña glosa de presentación. Luego explicamos. Escucha. Te tocó nacer en este rincón del fin del mundo, en el medio de este banquete de serpientes y chacales. Te tocó crecer en este tiempo que no es más que un inmenso montón de soledades. Niño, hijo de niños más grandes, que el mundo va envejeciendo a los golpes. Niño del fin del mundo, candilcito en la tormenta, puerta clandestina en la muralla. Niño del fin del mundo, te traigo todos los abrazos que precises. Mis últimas y pobres barricadas, el mundo entero por cambiar y el corazón en esta retirada. Niño, se pierden batallas. Con el tramposo que paga por sus medallas. Un ángel solo frente al caníbal de sus hermanos. Con una moneda sucia en la blanca palma de sus manos. Niño del fin del mundo, luz al final. Los Cuatro Fantásticos. Había olvidado decir, y por eso acabo de recibir una tunda, que es Alejandro Carosella quien nos pone al aire y mueve prestidigitadamente las perillas. Muy bien con los guantes de box para mover las perillas, Alejandro Carosella, que está haciendo un curso de resistencia. Bastante bien, sí. Esto es Los Cuatro Fantásticos, estamos en Radio Nacional AM870 y la página de internet, ¿sabe cuál es? www.radionacional.gov.ar. Pero ¿cómo sabe? No, es .com.ar, pero no importa. No, si uno entra por .gov también. Ah, no me perfecto. Disputa, El portal de internet de la radio ha cambiado, se ha modificado y está muy bonito, así que lo pueden visitar y poder escuchar todos los audios y radios que están ahí en internet. Vayamos al tema que nos compete, o sin él. La niñez. Empecemos por desmitificar unas cuestiones. ¿Cómo cuáles? A ver. Dos. Quiero dos, básicamente. Los niños no mienten y los niños no tienen maldad. Bien. Yo creo que la invención de la mentira, el momento en que el niño descubre la mentira, no solo existe, sino que es el momento en que el niño empieza a ser humano. El momento en el que adopta la cultura. El momento en que puede decidir si lo que dice es lo que realmente pasa o cree que pasa, o decir otra cosa, es el momento donde realmente comienza a ser un ser humano y deja de ser un animalito de Dios. Digamos, cuando le echa la culpa al hermanito. Por ejemplo, cuando dice, yo no fui, o cuando dice, el niño, cuando descubre la mentira aparte, aquellos que tengan niños lo sabrán mejor que yo, no hace otra cosa que mentir durante mucho tiempo solo para probar la eficacia. Es verdad. En cuanto... Eso en cuanto a la sinceridad. En cuanto a la bondad, me voy a referir, voy a citar fuentes. ¿Trajo papeles de vuelta? ¿Trajo leyes? ¿Trajo videos? Tengo una carta que me ha llegado de un médico australiano. que consultado sobre la cuestión de los niños y la violencia y la onda, dice lo siguiente. Tu hijo ya lo sabe, pero tú no lo has advertido. Ese pequeño cuerpo se está convirtiendo en una insensata máquina de violencia. Comenzará con sus destrucciones menores y la casa, hasta el nivel que pueda alcanzar su mano inquieta extendida, sufrirá el flagelo de su agresividad. En esa edad, asevera el doctor belga Dieter Comes, el niño es receptáculo de un sinnúmero de hechos que recepciona como agresiones lisas y llanas. La fécula que no le agrada, el pañal que lo aprisiona y los mismos barrotes de la cuna son datos puntuales que despiertan en él resquemor e ira. Pero el costado más crucial y sensible que tú deberás cuidar de tu hijo es la violencia que él revertirá sobre tu propia persona o sobre tu esposa, en apariencia sin proponérselo realmente. Y tenemos un testimonio que dice, nunca nadie me pegó tanto como mi hijo. Esto lo relata Roy G. Dunedin, medio scrum de los All Blacks y 114 veces internacional defendiendo los colores de Nueva Zelanda. Y conste que me las he visto con los más fieros forwards del mundo. Su táctica consiste en subirse a mi cama cuando yo me encuentro leyendo o dormitando. Generalmente da unos pasos sobre la insegura superficie mullida y luego y suelo alarmarme luego ante su escasa estabilidad, pero pronto me tranquilizo al ver que se entretiene chupando un pedazo de frazada o mordiendo un almohadón. Es cuando él aprovecha para caer sobre mí con un salto felino. Días atrás me golpeó con su rodilla en el tórax y sufrí la fractura de 4 costillas. De allí en más, traté de desalentarlo con el recurso del handoff, pero mi mujer me ha amenazado con abandonarme si continúo haciéndolo. Luego continúa la carta de Roy G. Dunedin, la violencia y los niños, en este caso, y citando la fuente, en realidad, del cuento Nadie nunca me pegó tanto como mi hijo, de Roberto Fontana Rosa. Para ilustrar esto, el niño como payaso. El niño como payaso en esta dualidad que también tiene el payaso, que por un lado es el que hace reír, pero todos sabemos, al menos cuando somos niños, aunque luego lo olvidemos, que esconde un costado malvado, que esconde un costado malévolo, diabólico, feo. Tabaré Cardoso, para seguir con la música uruguaya, nos hace para todos nosotros Niño Payaso. Ahí volvemos con los Cuatro Fantásticos. Como un sol, guarda tus silencios y mis lágrimas, la luna. que he perdido, pruebas que el destino me guardaba para hoy. Tengo la cabeza de mis viejos enemigos, brindan hoy conmigo por hacerme como soy. Somos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. Está sentado a la mesa de Los Cuatro Fantásticos el locutor de Radio Nacional, el señor Miguel Vicente. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola muchacho, buenas noches, buenos días y gracias por permitirme participar con ustedes y compartir esta linda onda, ¿no? El gusto de nosotros y sobre todo el gusto de todos los oyentes de escuchar alguna persona que module más o menos bien. Sí, bueno, Agustín Camisa. Por suerte, sí, no crean que habla de mí. Miguel Lamardo, ¿Rosique es uruguayo? Yo creo que sí. A mí la semana pasada me acusaron de rosarino. Usted es rosarino, claramente. No, no soy rosarino. Yo en realidad no es que sea uruguayo, sino que creo que la Argentina es una provincia rebelde del Uruguay. No, de ninguna manera, aunque sí he puesto dos temas carnavalescos, porque el carnaval también está relacionado con los niños. El carnaval es una fecha más de niño que de adulto. Sí. Lo de salir a jugar, lo de salir a tirar agua. Yo no sé si esto seguirá pasando como pasaba en otras épocas, lo de jugar al carnaval, lo de salir a perseguir niñas con un bombero loco o con una bombucha a intentar mojarles. O con una espantasuegra. Espantasuegra no es de carnaval. Sí, ¿cómo que no? Yo nunca vi a nadie en mi vida que durante el carnaval use espantasuegra. La espantasuegra es de un año de 15. Sí. Yo me quedaba siempre con la bombucha. No importa, siempre. Pero... quiero desarrollar esto. ¿Ustedes qué? Porque realmente son una especie de grupo terapéutico. Para mí, ustedes saben. A mí me sueltan los domingos, vengo, hago esto y luego vuelvo al hospicio, señora. El niño del carnaval están muy relacionados, como están muy relacionados el niño y el juego. Como si jugar fuera una cuestión solo atribuible a los niños. Usted me dirá, Rodrigo Lamardo, usted me dirá, Agustín Camisa, es que los niños tienen más tiempo libre. Puede ser, pero no solo eso. Hay un permiso social, digo, a las personas mayores, adultas, jóvenes o ancianas, les gusta jugar, a todo el mundo le gusta jugar. El que no juega a la baraja, se junta a hacer un papi fútbol o a lo que juegue cada uno. A tute. Pero el jugar por jugar, el jugar sin alquilar una cancha, el jugar por jugar en sí, es una cosa que uno va perdiendo a medida que se aleja de la niñez. Algo que no es muy recomendable, perder el espacio de juego. Para algunos de nosotros la radio es un espacio de juego. En el buen sentido, digo, más allá de tomarlo profesionalmente y eso. Cuando se prende la luz roja, muchos nos sentimos como que jugamos. Y quizás eso es lo que nos mantiene con... ¿Me estoy poniendo muy serio? Sí. ¿Tengo que llorar ahora? Jugar... Ahora. Yo le quiero pico de rating. Lo bueno en los chicos es que el jugar expande lo creativo. Ahí empieza, claro, el chico a ser creativo, a jugar con cualquier cosa. Muchas veces pasa, ¿no?, que uno va y le compra un super juguete de cientos de pesos y capaz que el chico con un limón y una botellita se entretiene horas y horas y expande así su... su faceta creativa. Y también lo sociabiliza, porque jugar con otros niños lo pone en contacto justamente con otra gente y la, digamos, lo ayuda a desarrollar de a poco la sociabilidad. Eso me lo dijo Agustín Álvarez Rey, que es un periodista de esta casa y que hace un gran programa que se llama Abra Palabra, los martes y miércoles a la 1 de la mañana. Miércoles y jueves. Miércoles y jueves, perdón. Me dijo, yo, adentro de una cancha de fútbol, lo que aprendí es que la pelota es una sola y la tenemos que compartir entre todos. No es poco para aprender jugando. Ya casi se nos termina la etapa de la niñez. Ustedes vieron cómo es la niñez. Se nos va. Vuela, como vuela toda la vida, como vuela este programa que se llama Los Cuatro Fantásticos y va los domingos de 4 a 6 en Radio Nacional. Otro compañero de esta emisora se llama Daniel Biglietti. Le escucha cómo canta. Primavera te traeré, gurisito mío, lugar de madre selva te daré, y aunque nazcas pobre te traigo también, se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Último tema, me queda muy poquito tiempo. No es uruguaya la chica que va a cantar, pero vive en Uruguay hace casi 20 años. No vale. El tema es de una argentina que se llama Eladia Blázquez y una versión tanguera hermosa. Escuchen. Corazón a full, así. Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de burrete ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes con un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en este mundo de ilusión y escuché solo a mi pobre corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi soñar, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por caminar. Y he sido igual que un barrilete me faltó violín. En amores solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando que la vida es solo prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. Ay, la vida, hoy me aterra este cansancio sin final. Se acaba la primera media hora, se acaba la niñez y se acaba el uruguayismo, o quizás no. Aquí en Los Cuatro Fantásticos le voy a pedir por favor al señor Miguel Vicente si con esa engolada voz puede decirnos qué fue lo que sonó hasta ahora. Bueno, lo que escuchamos aquí en Los Cuatro Fantásticos, Agarrate Catalina, Retirada Corso al Fin del Mundo, Tabaré Cardoso, Niño Payaso, Daniel Biglietti, Gurisito, y recién... Vamos a escuchar todavía Mónica Navarro de Ladia Blázquez, Sueño de Barrilete. ¿Y sabes lo que vamos a escuchar ahora, Camisa? No tengo la menor idea. Una tanda, mire. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. Los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos, son las 4:32 en todo el país, menos en San Luis, una hora menos. Los teléfonos 4999-8700. Y bueno, voy a entrar con este segundo periodo, segunda etapa de la vida, que es la adolescencia. Nos salteamos la pubertud. ¿La pubertud? Pubertad, digo, disculpe. Y vamos con la adolescencia, una etapa que empieza a los 12, 13 años. Podría decir que se inicia con la secundaria. O los pelitos. O los pelitos. El problema es, ¿hasta qué edad se extiende la adolescencia? Si uno se guía por los medios de comunicación en la actualidad, hasta los 80 años, creo. Sí, más o menos. Uno podría decir que es hasta los 21, ¿no? Cuando es mayor de edad, ahí ya empieza a ser adulto y termina la adolescencia. Adolescencia, nos abarca toda la secundaria. Sí. Y uno en la secundaria es rebelde. O en la adolescencia es rebelde. Es loco. Con o sin causa. En la antigua Roma duraba hasta los 30 años. Te cambiaban de ropa directamente. Te daban una toga hasta los 30 y de los 30 en adelante te daban otra toga que ya eras grandote. Lo de la vestimenta, para marcar las edades, no solo se dio en Roma. Aquí en Argentina, el paso de la infancia a la adolescencia era el pasar de los pantalones cortos a los pantalones largos. Así es. Así es, del cortito al jean. Exactamente. Y hablando de rebeldía, uno es rebelde y tiene a los padres y a toda aquella persona mayor como enemigo. Escuchemos a uno de los padres de nuestro rock nacional, el señor Morris, una versión de en vivo desde el auditorio de Radio Nacional que fue realizada el martes 20 de octubre de 1998, Rebelde. Esclavo de una tradición, porque acompaña. A las 4 de la mañana, los cuatro fantásticos. Seguimos en el cuarto programa de los cuatro fantásticos. 4x4. 4x4, así es. Rebelde, estamos escuchando de Morris. Otra característica, otro ítem que podría poner ahí dentro de la adolescencia, el acné. Un gran, gran drama. Tema. Sí, gran drama que tenemos, que teníamos o que tenemos todos los adolescentes. El acné, los granitos en la cara. Otro problema que es más que nada de los padres, ¿no? La vagancia, el poco estudio que tienen todos los adolescentes. La envidia puede ser el problema que tengan los padres, no. Lo sumo. Esa cosa de arriar al muchacho cual mula empacada en el barro para que agarre los libros, el estudio, las responsabilidades. Está muy bien. El rol del padre ante el adolescente es encarrearlo. El rol del adolescente, todo hay que saberlo. El rol del adolescente es rebelarse. Resístase, joven. Adolezca, adolezca que usted es adolescente. Y uno durante la adolescencia tiene sus primeros amores. Amores reales, ¿no? Esos amores de... no, me enamoré de una nenita de salita roja cuando tenés 3 años. Usted, si es cuando usted tiene 3 años, está bien. Por eso, a eso me refiero, porque usted en el jardín y dice... Usted tuvo sus primeros amores en la adolescencia porque tuvo suerte. Otros tuvimos que esperar mucho más tiempo. No, yo tuve que esperar mucho más tiempo. Pero bueno, digo, la mayoría de la gente tiene sus primeros amores en la adolescencia. ¿Cuándo tiene usted el primer amor? ¿Cuando se enamora usted o cuando usted se enamora de alguien y es correspondido? Que lo diga Gardel. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos que ya los ojos siempre me tiene tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente que jura de virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfumes de ayer, evocaré doliente, plateando mi manada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, pero olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiar. Flores de un día son. Los cuatro fantásticos. Sexo, amo tu sexo, mujer. No creo en nada si no hacemos el amor. Sexo. amo tu sexo, mujer. Veo toda a la luz del sol. Sexo como pobre. Abordar eso que a veces es amor. Y bueno, Gardel nos cantaba acerca de los amores de estudiante y Spinetta nos canta sobre el sexo. Mm. El inicio sexual de toda persona que es en la adolescencia, algunos en la adultez. Y ya hablamos de los cambios fisiológicos, sociales, culturales, de la rebeldía, del acné. Es momento de hablar de la moda, de los del look, de diferenciarse del otro. Momento en que uno se empieza a mirar al espejo en la adolescencia. Sí, y muchas veces uno no gusta mucho de verse al espejo, ya sea llamado aquella persona que tiene muchos granos, por la gordura, también influye mucho la timidez, ¿no?, en la adolescencia. Y uno de los temas es la moda, cambio de look, que uno se quiere diferenciar del resto y a su vez se viste igual a todos los adolescentes. Y así se vistiera absolutamente distinto a todo el resto, si todos buscan diferenciarse, lo que están haciendo es igualarse. Así es, ¿no? Y porque formar todos tribus. Buscan ser diferentes, entonces, si todos buscan lo mismo, etcétera. ¿Me va a hablar de los emos, Lamardo? No, no voy a hablar de ninguna tribu moderna. Oh, me voy, entonces. Me voy. Bueno, ¿ustedes se quieren ir? Yo quiero volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas, la penetrado en mi nido. Con todo su colorido, se ha paseado por mis venas. Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante.

surgió el rock como movimiento joven, movimiento que le dio una mayor importancia a la juventud en todo aspecto social. Y bueno, y cualquier banda de rock es la banda de sonido de cualquier adolescente en cualquier parte del mundo. Hay una cuestión particular con el rock que a mí me aclaró alguien también de esta emisora, para seguir hablando, que es la siguiente. El rock es la música joven por excelencia, o así se supone, ¿no? Sí, sí. Digamos. Ahora, al menos, no en la década del 50, pero sí ahora, los músicos de rock, al menos los que forman parte de la crema, del mainstream, del ajo... ¿Usted cuando dice rock, se refiere a rock argentino o en general? Llévelo al rock mundial, si quiere. Okay. Salvo excepciones, sí, son tipos que superan los 40 años, sí, digamos. Uh-huh. Los que menos superan los 35. Y escriben para gente cada vez de menos edad, 15 años. El rock ya en cualquier momento va a ser para pibe de 10 años. Porque el rock es música de entretenimiento y el comercio, su mercado está en los jóvenes. Ahora digo esto yo, ¿no? Digo, yo como persona criada por la cultura rock, pero igualmente me pregunto esto. ¿Qué música es más joven? ¿Una música escrita en el año 2000, digamos, por un tipo de 40 años para pibes de 15, o un tango escrito en el año 30 por un pibe de 20 para otro pibe de 20? Dependerá de quien lo escuche. ¿Solamente? Digo, para desmitificar un poquitito nada más, sin por esto sacar los pies del plato del rock, obviamente, porque que es la música y la cultura que en gran parte aún lo crió. ¿Pero es realmente el rock la música joven solamente, o hay formas de ver otra música como música joven? De a poco nos vamos despidiendo de este periodo de la vida, de la adolescencia. Adiós juventud. Falta y resto y Jaime Ross. Adiós juventud. No puedo esconder las ganas. Adiós juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión. Grappa y limón, me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval, el tiempo no pasa en vano. Adiós barrio, solo la mano de una cuarta perfecta. No les convenció, mi moro contó, un nuevo cementerio, ¿le parece bien? Adiós juventud, ¿a dónde voy a ir si no estás? Parece un error. gordo, pero no me pegue. Cuando después seguimos el debate de los jóvenes y el rock. ¿Vio? Suelte el cuchillo, Lamardo. Yo, Rosicky, me fui con usted a Uruguay. Basta uruguayo. Mucha, muy linda música uruguaya en Los Cuatro Fantásticos. Puede seguir eternamente este debate de si el rock es solo la música de los jóvenes, si está bien o está mal que una persona de 50 años siga cantando canciones a chicos de 12 y se sienta identificado. Como dijimos que el rock es la banda de sonido de un adolescente, yo me voy a despedir con mi columna, con mi bloque, con Los Decadentes, con un tema llamado La Guitarra, un tema que en su videoclip está Guillermo Nimo, ¿recuerdan ustedes? Y que el tema dice, ¿no? Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero. Nos despedimos con Los Auténticos Decadentes, La Guitarra. Pero, ¿quiere escucharlo con una voz engolada y correcta como debe ser? Sí. Escúchelo a Miguel Vicente. Lo de correcta es más o menos. Bueno, gracias. Morris, traía Rebelde. Amor de Estudiantes, de Carlos Gardel y Lepera. Amor de Estudiantes. Spinetta, Jade, Sexo. Volver a los 17, Violeta Parra. Alguien en el mundo piensa en mí, Charly García. Adiós, Juventud, Falta y Resto. La Guitarra, Auténticos Decadentes. Ya venimos. Fantásticos. No somos de piedra. Por eso te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Continuamos en Los Cuatro Fantásticos. Son las 5 y 5 del domingo 21 de junio, Día del Padre. Saludo para todos los padres. Empezando por Dios. Empezando por Dios. Que padre de todos nosotros. Amén. Gracias. 13 grados 8 la temperatura. ¿Y a dónde nos podemos comunicar, Lamardo? Al 4999-8700. Gente, ¿qué dijo? Sí, buenas noches. Hola, Carcela, ¿cómo te va? Quiero hablar, por favor, para Los Cuatro Fantásticos. Sí, soy Marta de Don Torcuato. Te digo que la base de un hombre feliz o de una persona coherente es la infancia feliz y que tenga, que sea libre. Entonces, está bien comido, es libre y va a tener una adolescencia hermosa y va a tener ganas de hacer cosas y se va a sentir responsable en la madurez. Hola, bueno, che, qué bueno el programa, muy bueno realmente. Los temas y la música, realmente me gusta mucho. Gracias, los saludo y los felicito. Vero. Esta cuestión de la felicidad en la infancia, ¿no? Yo porque se nombró la felicidad en la infancia, así que vuelvo a mí por un segundo. Creo que tiene que ver con cuál es, cuándo empieza la curva descendente de la vida. Porque hay gente que plantea que la curva descendente de la vida empieza a los 40, a los 30, a los 50, a los 60. Y hay gente que dice que cuando uno nace empieza a morir. Shakespeare, por ejemplo, que cuando Hamlet nace, comienza a trabajar en el enterrador. Bueno, esa figura significa eso. ¿Cuándo empieza la decadencia en la vida? Esto lleva más de un autor a decir que la verdadera patria o que toda la verdadera felicidad está en la infancia. Como decía muy bien la oyente en el mensaje. Gente que puede disentir con nosotros lo puede hacer al nuestro queridísimo blog, que es www.loscuatrofantásticosradio, todo junto y con letras.blogspot.com. Y allí se comunicó un amigo de la provincia de Salta que nos dijo, Lamardo. Sí, el amigo es Ángel, que bueno, que le gusta mucho el programa y que se está bajando, descargando todos los programas para su archivo personal. Así que si usted es ducho en la materia de la computación y si no le puede pedir ayuda a cualquier persona que así lo sea, puede escuchar nuestro programa y si no, descargarlo y llevárselo de paseo. Hola, soy Ducho. ¿Cómo le va, Ducho? Ducho Jiménez, mucho gusto. No se haga problema, no hay problemas de copyright ni nada de eso, así que descargue el programa y haga lo que quiera. Nuestro material es del mundo. Un tema y volvemos. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, pobre papá. A él le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá. Nunca lo dejan descansar. Papito no quiere trabajar tan seguido. Papá preferiría ser un mantenido. Papá piensa que un día manda todo al carajo, pero no encara eso porque es mucho trabajo. Pobre papá, pobre papá. A él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá. Nunca lo dejan descansar. Pensé que trabajar no era moderno. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Thank you. a las 4:30 de la mañana en Radio. Si los vecinos se quejan porque pones los cuatro fantásticos fuerte, enseñales a escuchar buena música. Subí más el volumen. Los cuatro fantásticos. Buena música. ¿La misa? Sí. Lo de que hay que enseñarle a escuchar buena música es para que cambien el programa, no. No, de ninguna manera, para que lo pongan mucho más fuerte. Ah, pues la buena música está en este programa. Y no en y no podría ser de otra manera. Bueno, sonaban el Cuarteto de Nos para cumplir con nuestra cuota del uruguayismo, banda de rock de la República Oriental, cruzando el charco con Pobre Papá, para meternos de lleno en el tema de la madurez. Hace un informativo atrás escuchábamos Yo quiero tocar la guitarra todo el día, y aquí teníamos por ahí un adolescente tardío que, pobre, no lo dejan descansar. Pobre papá, que tiene que ir a trabajar. La madurez nos habla un poco de estas cosas. Se acaba la adolescencia, se acaba la fiesta, se acaba la rebeldía, y uno tiene que asumir responsabilidades. Por buenas o por malas, tiene que ir a trabajar, tiene que formar una familia, tiene que irse de la casa de los padres, tiene que hacerse hombre. Che. La sociedad, así como nos viene planteada, nos propone una manera de arribar a la adultez, a mi gusto, o por lo menos por etapas, digamos. Uno no tiene un momento que pasa a ser adulto, sino que, bueno, se va haciendo como de a poco, y dependerá de cada uno en qué momento se siente hombre o mujer. Para algunos será cuando se compra el auto, para algunos será cuando se muda, para algunos será cuando tiene su hijo, para algunos será cuando se muda de su casa, o para algunos, no sé lo que me dirá Nicolás Rosinski. Es la posmodernidad, Camisa, está arruinando todo. Por eso nos vamos a ir a sociedades mucho más pulentas que las nuestras, donde se instauraban los ritos de paso. ¿Qué es los ritos de paso? Un rito, una ceremonia, una forma en que uno se hacía hombre. O sea, de día uno era un niño y al otro día volvía como hombre. Todos los ritos de paso comparten la siguiente fórmula. Dos puntos. El niño, como infante de la tribu, es raptado o sacado de su medio habitual. Oiga. Sí, así nomás. ¿Por qué? Porque tiene que morir. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. El niño, para pasar a ser adulto, tiene que morir como niño y renacer como adulto. Es una cuestión del ave fénix. Muere en un aspecto para renacer en otro. Yo creí que estaba a punto de afiliarse a algún que otro partido político que anda por ahí dando vueltas. No por ponen la muerte de los niños y esas cosas. Habría que preguntarle a la gente que hacía estos ritos de paso. Sí. El niño afrontará desafíos y tras superarlos volverá a su tribu con una prueba o con una cicatriz que lo reconocerá y lo hermanará con los otros hombres. Por ejemplo, en la antigua Esparta, qué lindo lugar, era dejado con unas breves vituallas y una lanza, una espada, y tenía que volver con la cabeza de algún animal salvaje. ¿Puede ser un ratón salvaje? No, tenía que ser un animal bastante más grande. De antes. Todos los héroes comparten este periplo de ser dejados a la buena suerte y volver como hombres con un trofeo. Entonces, habiendo cumplido esta prueba, el hombre ya constituido le demostraba a la tribu su condición, y eso lo habilita para participar de las instituciones de la tribu, ser diputado, legislador o consejero de la tribu, y mucho más importante, para formar familia. Así que Leonardo Fabio nos cuenta cómo es eso de formar familia y volvemos. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera y recorrer tus caminos. caminos, tu vientre fino, tu piel de seda y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. El hijo de tus entrañas tiene tus ojos de niña buena y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera. Si alguna vez te hago daño, te quiero en algo, mi compañera. Compréndeme como un niño que tiene celos, mi compañera. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. A veces, cuando despierto a velar tu sueño de niña buena, te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera. Y pienso si no es pecado ser tan dichoso, y me da vergüenza, y entonces lloro en silencio por los que sufren, mi compañera. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. Cuatro Fantásticos. Bueno, allí pasaba Leonardo Fabio con Historia de Nuestro Amor. Los que estén escuchando este programa que se llama Los Cuatro Fantásticos y conducimos muy alegremente mi compañero de ruta Nicolás Rosinski. Que soy yo. Mi cofrade Rodrigo Lamardo. Que soy yo. Y acá el soquete que habla, que soy yo, Agustín Gamisa. Puede hacerlo y comunicarse al 4999-8700. Es como la radio, ¿vio? 870-8700. No se había dicho nunca esto, creo, ¿eh? Sí. Bueno, retomamos a Leonardo Fabio después de haberlo dejado abandonado desde nuestro primer programa hasta este, que nos hablaba de su compañera. La madurez implica encontrar una compañera, muchas veces. Y en ese transitar que se puede hacer de a dos, nuestra sociedad nos propone formar una familia. Se quiere levantar minitas. Sí. ¿Para qué vamos a hacer un programa de radio si no es para eso? Diría el bueno de Dolina. Antes que entrar en el tema de formar familia y de casarse y de hacer todas esas cosas que hace la gente, quería recordar otro pasaje de la niñez a la adultez del judaísmo con el bar mitzvah, que es a los 13 años. Claro. Donde uno, con esta ceremonia, de buenas a primeras, se hace hombre. Nicolás Rosinski. Yo encaré a nuestro predecesor Julián Ellenzweig, yo Nicolás Rosinski, le dije, eso del bar mitzvah comparado con lo que hacían los espartanos no tiene nada que ver, nosotros los seguidores de Jehová de los ejércitos no podemos aceptar un ritual tan leve. Y él me dijo, no con poca sabiduría, ojo, cantar adelante de todos tus parientes en el momento en el que cambias la voz no es poco desafío. Pueblo bravo el judío, si lo hay. Uf. Y también quería señalar que en estos ritos de paso son solamente para los hombres. Las mujeres en la antigüedad no tenían manera de llegar a la adultez, digamos, por un rito. Por ahí por el tiempo, sí, o por una posición en su tribu. Pero nuestra sociedad moderna nos propone el cumpleaños de 15 como para presentar a la niña ante la sociedad y decirle, es una mujer, venga, señor pretendiente, y llévesela de casa, mire, si es mire, macho. Mire qué fertilidad. Exactamente. Pero bueno, hemos encontrado a nuestra compañera y la sociedad nos dice que para seguir siendo hombres debemos casarnos y formar un hogar. De antes. Fantásticos. Escuchamos recién Casamiento de Negros de Violeta Parra y antes toda esa gente que aplaudía era Pilsania del Chango Espacio. Les cuento dos cositas. Por favor. Rubios y negros hermanados por la institución del casamiento. ¿Por qué? Porque el Chango Espacio es de ascendencia ucraniana. Uh-huh. Este brevísimo tema que escuchamos, Pilsania, es un movimiento, podríamos decir, dentro de la ceremonia del casamiento ucraniano, donde escuchamos palmas, los comensales al casamiento aplauden al ritmo del acordeón y se pasa como una suerte de bolsa donde la gente deposita sus ofrendas para los novios. No ponga un cospel, señora, no ponga un pase del subte, tiene un dinero ahí. Exactamente, para la alegría de los que recién se casan. Y Bueno, el casamiento de Negros es eso, digamos. Que aquí al final escuchamos que no tuvo muy buena suerte el negro que se casó con la negra, porque tuvo el pequeño problema de que su señora se le murió, como le había pasado a Michael Corleone en nuestro programa anterior. Parece que esto de casarse no siempre sale bien. Bueno, nos hemos casado. De hecho, ya que dice eso, le puedo informar que estadísticas recién llegadas... Ahí está, se está imprimiendo, ahí está. Dicen que el 100% de los divorcios provienen del matrimonio. Ha dicho Nicolás Rossi. Bueno, nos hemos casado, ya lejos ha quedado de nosotros ese espíritu adolescente, de ese niño que retozaba por los bosques de Palermo. Y bueno, ya para hacer la chancha y los 20 no nos queda otra que tener un hijo. Pero podemos tener el problema del nido vacío a veces. Para ir despidiéndonos de la madurez, dedicamos este tema a todos los padres en su día. En Los Cuatro Fantásticos, recuerden que se pueden comunicar al 4999-8700. ¿Y qué temas escuchamos? En este bloque escuchamos al Cuarteto de Nos, Pobre Papá, Historia de Nuestro Amor, Leonardo Fabio, Pilsania por el Chango Espaciú, Casamiento de Negro, Violeta Parra, Estrella Azul, Peteco Carabajal.

está a la vuelta de cualquier esquina. Allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. Es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud. Cuatro Fantásticos. Celia, una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana, y con aceites de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado, y dijo: goza sin temor de lado, el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieras hoy gozado. Y aunque llega la muerte presurosa y tu fragante vida se te aleja, no sientas el morir tan bella y moza. Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Que los cuatro fantásticos, faltan 15 minutos para que se termine el programa. Estamos en el bloque de la vejez con Conductores Fantasma. Ahora más música en la radio. Música.

locutor, hacemos, ¿no? ¿Qué tal, eh? Sí, está con los porotos. Los cuatro palos de la baraja, esto es oro, copa, basto y espada. Si usted quiere participar de la elección de temas, obviamente luego del arbitrario filtro que nosotros pongamos, nos escribe al blog que es loscuatrofantásticosradio.blogspot.com y de esa manera, a lo mejor, agarra y nosotros le pasamos. Bueno, estamos cerrando esta cuarta edición de Los Cuatro Fantásticos. Los vamos a dejar en la compañía de Fiesta Gaucha. Y bueno, nos estamos yendo casi. Primero, las noticias en Radio Nacional, en la voz de María Fernanda Garrido. Recordamos que quien puso al aire esta nave de locos que navega en el dial de la madrugada de los domingos es el señor Melena Caroso Carosella. Gracias, Caroso. Muchas gracias, buenas noches. Hasta el domingo que viene.